En plena organización de algunas actividades, vamos a comenzar aquí con Daniela para que nos cuente, bueno, una nueva reunión en principio de la red. Sí, buen día, ¿cómo estás? Como todos los jueves nosotros nos juntamos a organizar todo lo que son las actividades para el barrio, para la comunidad aledaña también, y bueno, en este momento estamos ya ultimando los detalles para lo que es el festejo del Día de las Infancias, que va a ser el sábado 13. A las 14 horas vamos a estar en el Parque Lineal, en el mismo lugar donde hicimos la jornada del Estado Presente. Vamos a estar ahí compartiendo, bueno, lo que son juegos recreativos, una chocolatada, torta dulce, torta frita, bueno, de todo un poco. La verdad que va a estar más que interesante porque, bueno, al ser una red interinstitucional, cada uno aporta desde su lugar algo para ese día. Así que vamos a tener peloteros, juegos, tipo recreativo como metegol y demás, va a venir una banda de percusión del Galpón Amarillo, vamos a tener una murga del barrio Santa Clara, así que bueno, va a haber de todo. Algunas cosas no las queremos decir para que sean sorpresa, pero bueno, la verdad que contentos porque bueno, esperamos que nos toque un lindo día. Hasta ahora venimos bien con el clima y bueno, esperando que los vecinos se acerquen a compartir. Es todo obviamente gratuito y es para ellos, así que bueno, nada, una vez más como red, presentarnos en el barrio con una jornada para disfrutar en familia y en comunidad. Miriam, en este sentido, bueno, es importante, ¿no?, la presencia de la red en el Álvarez Guerrero con distintos trabajos que vienen realizando y un festejo importante teniendo en cuenta lo que sucedía hace años atrás con el tema de la pandemia. Hola, buen día. Sí, mira, después de la pandemia volver a trabajar acá con la red, que está muy lindo, bueno, como dijo Daniela, nos estamos organizando para el 13, sábado 13, y bueno, con muchas expectativas de que, bueno, que participen todos los chicos. Sabemos que hay muchos chicos acá en el barrio, y bueno, y poder brindarle lo mejor a los chicos, ese día, dedicarle el Día de la Infancia a los chicos, aunque se festeja todo el mes de agosto, pero bueno, nosotros ya trabajando con las chicas acá, con diferentes instituciones, poder colaborar y prepararnos para darle lo mejor ese día a los chicos. En ese sentido es importante, ¿no?, la presencia de distintas instituciones aquí en esta red, que bueno, que estas actividades aquí. Sí, en este sentido, como vienen planteando Daniela y Miriam, lo bueno que tiene la red es que somos de varias instituciones y son necesarios en los barrios, en la red, para poder trabajar en conjunto en relación a las diferentes problemáticas y además también poder fomentar estos espacios que son importantes para la comunidad, para los chicos, no, para las familias, y que se puedan publicitar y que puedan darse a conocer, para que obviamente es para ellos y es importante que ellos se apropien de esos espacios. También acá en la capilla funcionan diferentes espacios recreativos que empezaron a surgir después de la pandemia, que me parece que también es importante aprovechar y poder publicitarlos. Ahí los martes y los viernes hay espacio para los niños, adolescentes y jóvenes que quieran acercarse, y también el miércoles hay un espacio de mujeres que está reflotando, está de a poco, pero se están sumando las mujeres del barrio y está bueno porque ellas van encontrando un lugar y es un espacio que se está acompañando desde la red. Entonces vamos participando en las diferentes instituciones. Las personas que quieran pueden venir a esta. Sí, porque en realidad las actividades que están en la capilla, que también funciona como junta vecinal porque es el único espacio físico que hay, son espacios comunitarios, que es para toda la comunidad. Entonces la idea es que justamente vengan y se acerquen. Obviamente cada uno va a ir viendo qué es más interés para cada uno, pero es la idea. Bueno, les agradecemos y invitamos a todos entonces para la fiesta que se va a realizar, de festejo del Día de las Infancias. Así es, y bueno, reiterarte que es todo gratuito, porque por ahí nos ha pasado, bueno, cuando hicimos la jornada del Estado Presente, veían de lejos, no se animaban a acercarse, no sabían si era algo que cobran, para qué vienen. Bueno, nosotros queremos de a poco instalarnos y saber que somos el Estado y que somos servidores públicos y estamos para la demanda que tenga todo vecino que se acerque. En el lugar que estamos es muy estratégico, nos ven desde la ruta los que pasan en auto, los que pasan para los barrios que están más allá, y bueno, todos pueden estar participando ese día. Así que nada, bienvenidos todos. Agradecemos. Gracias. Bueno, muy bien, la palabra entonces de... Daniela, de Yanela y de Miriam, son parte de la red aquí en el Álvarez Guerrero, bueno, contándonos respecto a las actividades que van a estar realizando por el festejo del Día de las Infancias aquí en este barrio, en el Álvarez Guerrero.